impresionante. Los presupuestos son un elemento más en una estrategia del gobierno de devaluar derechos y salarios. Y eso no va a ningún sitio. El Fondo Monetario Internacional lo que nos dice es que no va a haber crecimiento económico. Esa estrategia no da crecimiento económico y además destruye empleo. Pero además, señor ministro, a la mayoría de los españoles se les exige esfuerzos, recortes, subir impuestos y para otros beneficios. Para el PP, beneficios fiscales. Porque su departamento, a través de la ONIF, que usted previamente ha cambiado, lo que dice es que las donaciones ilegales que le han hecho al Partido Popular, eso desgrava. Por tanto, para unos sacrificios, esfuerzos, subir impuestos, y para otros, beneficios. Pero además, señor ministro, para la mayoría, esfuerzo. Y sin embargo, los dirigentes de su partido se han repartido en sobresueldos 50 millones de euros. Por tanto, para la mayoría de las familias españolas, economía de guerra. Y para algunos, no hay altura. Para algunos, tiran con pólvora de rey. Así la crisis se ve de una manera distinta. Se ven de una manera distinta. Señor ministro, ahora que no nos ve nadie, que no nos escucha nadie. Señor ministro, usted cobró sobresueldo. Usted cobró casi 300.000 euros entre los años 2008 y 2011 como sobresueldos. Es decir, más allá de sus beneficios, señor ministro, porque más allá de su sueldo normal, porque si la pregunta tiene una afirmación clara, es decir, que sí, ¿qué autoridad moral tiene usted para pedir esfuerzo a los pensionistas? ¿Autoridad moral para pedir un esfuerzo a los empleados públicos, señor ministro de Hacienda? ¿Sí o no? Contésteme con toda claridad, porque no hay recuperación. Lo que se ha recuperado en la España en blanco y negro, entiéndame, en blanco y negro, o mejor, en negro y en negro, es decir, en negro para el futuro de los españoles y en negro para los que se las han llevado crudas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Sábado 19 de octubre de 2013, aquí comienza una nueva edición de El Canta Mañanas, programa número 50. Bienvenidos una vez más al Canta Mañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no. Con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el Canta Mañanas más mola, deja buen sabor de boca como la Juanola. Canta Mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela la improvisación. Canta Mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela la improvisación. Sonríe al día, empieza el Canta Mañanas. La sintonía deja tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal. En esta radio se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta la gama que Canta Mañanas llama. Hip hop, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es donde gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente. Y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana. Que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos porcientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el Canta Mañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. De tu lista, cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. ¿Es tu primera vez? Pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañana. Anda, un micro. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. ¿Qué tal llevas esta mañana de sábado 19 de octubre ya en el calendario y 18 grados en los termómetros? Una vez más regresa el programa más natural y refrescante para traerte 120 minutos de música conspiranoia, información más veraz y menos objetiva y las voces de los locutores más reales de la radio. En el programa de hoy estamos muy contentos porque se celebra un vermú de Radio Topo en la Vía Láctea, al que vamos a ser testigos y presentes, a ponerte ahí tus cañitas, pero será a partir de las 12. Y en el programa de hoy, ya que la radio se está moviendo, tengo muchos colaboradores frente a mí. En primer lugar, le tengo que dar los muy buenos días a la grandísima voz de Caldo de Cultivo, Vikinga. Muy buenos días, tía. Buenos días. ¡Oh, qué bien suena una voz de mujer por la mañana! ¿Cómo que te has animado a levantarte hoy? ¿Ha sido todo por el vermú? ¿Ha sido las ganas de vernos? No, la cosa es que no me ha costado hoy. ¡Oh! Está, viene de fiesta, de empalmada. Ojalá. Y en el otro micro, en el micro número 2, acaba de sentar su posaderas la grandísima saeta rubia de la radio. Muy buen día, ¿no? Muy buen día, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, tío, muy bien. Me he levantado bien. Ayer estuvimos la saeta rubia y yo de fiesta un poquito. ¿Eh? Bueno, de fiesta... Bueno, comiéndonos un super bocata. Si son fiestas que somos mayores ya, Un super bocata que nos comimos en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que están de aniversario y después lo comentaremos. Pero oye, ahora que empezamos, me gustaría, ya que es el primer programa de Después de Pilares, esta resaca, esta semana, que todos nos la tomamos de resaquilla de Pilares. ¿Qué tal fueron las fiestas, chicos? ¿Salisteis mucho? ¿Salisteis poco? ¿Muchos conciertos? Yo tuve una fiesta, una auténtica fiesta de viejas. ¿De viejas? ¿Qué estuviste haciendo, ganchillo por ahí en algún parque o qué? Pues poco me faltó. Madre mía. Yo también salí poco y todavía salí menos de la Magdalena. Estuvimos aquí en el gueto. Es difícil salir de aquí. Tampoco había nada que merecía la pena fuera. Así que, ya te digo, fiestas de mayores. Sí, ¿verdad? Yo también estuve por la Magdalena, pero aún así vi unos cuantos conciertos de estos Pilares. La verdad es que estoy contento y espero que todos los oyentes y oyentas pasaréis unas buenas fiestas, tanto en los Pilares disidentes que se celebraban por aquí, en las barras del 15M, del Anticapitalista, del Partido Comunista, que estaban aquí en la Magdalena y en todos los conciertos que hubo. Sí, y las barras también del Bloque Independentista, en la Plaza de la Magdalena. Claro que sí, había muchas barras por aquí y hubo mucho barro. Yo creo que estuvieron muy bien. A mí por lo menos me gustaron estas fiestas. Eso siempre está. Y además he visto buenos conciertos. Lo que pasa, que en Pilares nos vino la ola de frío, ¿verdad? Que algunos nos enfriamos y todo, que yo estoy un poquito tomado de la garganta. Y ahora de repente vuelve el buen tiempo, toda esta semana, un solazo, exagerado. Ayer una noche de verano increíble, la última noche de verano, según la saeta rubia. Estamos en regresión, sí. La última noche de verano, pero la verdad es que ahora en manguica corta, muy bien, ¿no? Di que te da un toque sexy esa voz que te ha quedado. La flema sexy de la radio, ya lo sabes. Este verano está viniendo en cómodas mensualidades. Bueno, lo que pasa es que ya se han pasado los Pilares, pero aún así ya entramos en el tiempo de los puentes. Dentro de poco viene Halloween o Todos los Santos. También el Puente de la Constitución y las Navidades, que están también ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Que ya vamos pensando todos un poquito en irnos al pueblo. Yo lo que llamo es la cuesta abajo del año, ¿verdad? Que ahora ya a partir de estas fechas ya como que se te hace y dices, si en 4 días tienes otro puente, ¿no? En 4 días estamos de Navidades, acaba el año, ya estamos todos un poquito así, ¿verdad? Pero bueno, para empezar esta cuesta abajo del año y recuperarlos de Pilares, vamos a empezar con un temazo que además nos pone en onda, porque hoy, como plato fuerte en el programa, tendremos la entrevista a Josep Nadal, el cantante de ahora mismo Los Vertigen y ex Gosa Sorda. Bueno, ex no, que la Gosa Sorda están parados, ¿verdad? Sí, siguen el año que viene. Luego le preguntaremos a ver qué nos dice sobre esto. Exacto, pero eso será a las 12. Mientras tanto, escuchamos uno de los temas que salen en su primer disco de este Vertigen, Intente Poema, y esto se llama Que caiga un tro. Una buena trona, ¿eh? Que tendría que caer como hoy en Zaragoza, que parece que va a llover, no se sabe. Pero bueno, Vertigen sonando en la 101.8. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Muy buenos días. Buenos días. Pasar este plan y la conciencia demanda. saps que no rendis qui munte guàrdia de teulada. Apresta'm del camí que caminant m'entorn a casa. Tornen els núvols sobre el mongo i la consciència demana que caiga un tron. Desperta l'esta planeta, sóc filla d'una tempesta que rebenta el cel de la tardor. Que caiga un tron. Dibuixa brugins de pedra en legítima defensa que seti la cresta del mongó. Que caiga un tron. No vull escoltar les paraules que m'ofenen. No vull nedar en ningú llac de cremes. Ja no és brus de sang que parlen de tristesa. No contenc a tu, però s'ha acabat la festa. No sé per què calles tan fort, perquè m'escoltes. Quin detall, per d'altres plomos no plou mai. Per d'altres plomos no plou mai. Imbècil! Desperta l'esta planeta. Som filla d'una tempesta que rebenta el cel de la tardor. Menuda tralla, que caiga un tro de Vertigen abriendo el programa de hoy. ¿Cómo suenan los Vertigen, eh? ¿Saeta? Te dejé hace poco, ahora te me cambias de micro. Te dejé hace poco el disco y te moló, ¿eh? Suenan potentes, mira, me lo he bajado y todo. Oh, menos mal. Pues luego entrevistaremos a su cantante, Josep Nadal, para que nos cuente más de este disco. Pero ahora, como siempre, en el Canta Mañanas abrimos con la agenda de conciertos para que te vayas de fiesta esta noche por Zaragoza, que hay un montón de movidas. Me encanta esta sintonía. Comenzamos esta noche, 19 de octubre de 2013. Tenéis a Diego Estabilito and the Space Oddity, donde en la Casa del Loco, calle Mayor 10 de Zaragoza, a partir de las 10 de la noche. En el Puff Ecos, en la calle Sevilla número 24, a partir de las 10 y media, tenéis a Ron S. Peno and the Superstitions. El Vicio del Duende estarán en el Centro Comercial Gran Casa. No me digáis dónde, pero ahí estarán. A partir de las 7 y media, el Vicio del Duende. La nueva sala de conciertos. Sí, sí, sí. Yo sé que en el Media Hall a veces organizan conciertos, así que supongo que será por ahí, pero bueno. ¿Pero has dicho que van a estar allí tocando o van a estar allí simplemente? Sí, echando unas tapas. Echando unas tapas. No. Van a estar tocando. Otros que también tocan son El Silencio de los Héroes, el Día H, que es un homenaje a Héroes del Silencio, donde en la Sala Cero, Teatro de las Esquinas, a partir de las 10 de la noche. Los Sonos FIAR estarán en la sala Creedence, Plaza San Lamberto número 3 de Zaragoza, hoy 19 de octubre a partir de las 10 de la noche. En la Ley Seca, grandísimo garito, también ubicado en la calle Sevilla número 2 de Zaragoza a partir de las 10, Rap por los Sin Voz, concierto benéfico por Catus Can. Y más rap, fiestas rappers de Night, rap y DJs en directo, rap pobre, Iván Abando, Am Blizzard, más DJ Nacho Don Tempo y Borja Tele de los Faith Keepers, hoy 19 de octubre en la sala Arena Rock, Plaza Utrillas de Zaragoza a partir de las 9 de la noche. Increíble como has dicho todo eso sin equivocarte. ¿Has visto? Vengo entrenando toda la semana, ¿eh? No te pienses que te los hace solo. Los Espermatozombies y los Difuntos Recientes estarán en el Arrebato, calle Palafox número 28 de Zaragoza a partir de las 8 de la noche. Este no lo podéis perder, este está bien cerquita. Y además que sepáis que también el lunes 21 de octubre en la Sala Arrebato, calle Palafox 28 de Zaragoza, tenéis el punk rock rabioso desde Grenoble con Chicken Skull. Si no podéis salir hoy, y a lo mejor queréis salir mañana, que sepáis que los domingos de jazz, como siempre, están en la bóveda del albergue de Zaragoza, calle Predicadores número 70, a partir de las 9 de la noche. Y si queréis otro para mañana domingo, que sepáis que los Javentots y Susi y los Cuatro estarán en la Lata de Bombillas, María Moliner número 7, a partir de las 7 y media de la noche. De la tarde, ya no es noche. Estos son los bolos que hay repartidos por todos los bares, pero sin duda hoy tenemos dos fechas especiales que comentaros. La primera, el aniversario del Centro Social Ocupado Quiquemur, que se celebra este fin de semana, porque el aniversario es el 20 de octubre, grandísima fecha. Ayer estuvimos la Saeta Rubia y yo comiéndonos unos buenos bocatas. Y echándonos unas cervezas ecológicas también. ¡Qué buenas que están! Yo ayer me pillé la muy amarga, tú te pillaste la muy tostada, y que sepáis que las rojas ya se han acabado, que son las más potentes. Pero eso, ya sabéis, el Centro Social Ocupado Quiquemur, ubicado en la Plaza de la Memoria Histórica, en el barrio de Torrero, este fin de semana de fiesta aniversario, 3 añitos ya desde que se reocupó este centro social, donde ya sabéis que hay un montón de actividades, tienda gratis, muchos conciertos y mucha contrainformación ahí. Y futuramente un gimnasio. ¿Sí? Sí, sí. Oh, amigo, pues no me había enterado yo. La fiesta de ayer era en beneficio del nuevo gimnasio que quieren montar. Oh, es verdad. Aquella bebida que nos dijeron que probáramos y no probamos. Ah, no, yo sí que lo probé. Yo sí que lo llegué a probar, ese ponche. Que yo ponche diría, jamaicano. Era. Anabolizantes. Yo diría que llevaba ginebra, miel, canela y limón. No sé, pero estaba muy rico y aclaraba un poco la voz, ¿eh? Miel no llevaría, porque si no, no sería vegano. Es verdad, madre mía. Pues algo, sucedáneo de miel. No lo sé. Ese por un lado, aniversario del Centro Social Ocupado Quiquemur, ya lo sabéis, todo este fin de semana. Por otro lado, la fecha que nos incumbe a nosotros, Bermud de Radio Topo, de Despojos de Pilar, no sé por qué le hemos buscado este nombre, suena fatal. Hubiera quedado suena mejor, genial. Hubiera quedado mejor Supervivientes de Pilares, pero bueno, Despojos de Pilares, perdón, Bermud organizado por Radio Topo, hoy en la Vía Láctea, calle Doctor Palomar, donde nos ubicamos nosotros, 36, creo que es el número, no, 37. 25, diría 25. Yo. ¿25? Yo me la juego al 25. Venga. Luego yo no tengo ni idea. Yo creo que ¿una es cerveza? El 31. Yo creo que es el 35, pero bueno. Una cerveza. En la calle Doctor Palomar, ya sabéis, en la Vía Láctea, hoy a partir de las 12 del mediodía, Bermud organizado por Radio Topo. Despojos de Pilares, ya sabéis, acercaros a hacer el zombie con nosotros. Con los mejores DJs, tendremos a la Madriguera DJs pinchando en vinilo. A UPA, además, me parece que va uno de los encargados, es Jaume, grandísimo, sí, sí. Programa de Radio Topo, Ciudad Podría todos los martes de 7 a 9 de la noche. Esta mañana bien temprano ya ha mandado una foto con todo su set preparado, lo tiene listo. Además, así que va a ser un pepino seguro. Oye, pues ahora que lo has dicho, casi lo podremos retuitear, ¿o qué? En las vías de contacto que tenemos. Claro que sí, pues ahora lo retuitearemos. Pero otro concierto que no se me puede olvidar y que me parece increíble, aunque no es en Zaragoza, pero como ya sabéis que el Cantamañana llega a mucha gente a través de internet, os lo tengo que recomendar. Durante estos días, los Dremen, grandísima banda de Madrid, estuvo viralizando unos vídeos en los que salían pues en un bar pidiendo unas cervezas y al final salía una cajita que ponía ¿cuánto vale? Y echaban ahí su dinero y nadie sabía de qué iban. Hace unos días lo explicaron. Que sepáis que los Dremen van a dar el próximo 1 de noviembre un concierto en la Sala Caracol de Madrid a partir de las 8 de la tarde. La entrada es gratuita. Y cuando sales, estará esta urna del cuánto vale para que vosotros echéis el dinero que creéis que ha valido ese concierto. Avisan que son 3 horas de bolo, así que va a ser tremendo y me duele perdérmelo porque ese fin de semana no puedo estar en Madrid. Pero para todos que me oigáis, estéis donde estéis y podáis ir a Madrid o seáis de Madrid, como Álvaro CP, por ejemplo, que nos escucha siempre a través de los podcasts, el sábado 1 de noviembre de 2013, Dremen gratis en la Sala Caracol con este cuánto vale. Y me encanta poner los Dremen porque mientras han estado viralizando estos pequeños vídeos, se curran unos temones, ¿sabes? Se curran unos temones tremendos. En este caso os voy a poner el tema que sonaba mientras salía uno de estos vídeos virales, el Callejeando con Dremen número 2. Y ahora os voy a compartir en el Twitter de @guindyman, el Twitter del Cantamañanas, para que oigáis este temón. Yo lo recomiendo, Dremen. Sábado 1 de noviembre, Sala Caracol de Madrid a partir de las 8. Pero ya verás, qué pepinazo para movernos ya por la mañanita. Y además ya tenemos más colaboradores que se acaba de sentar Pervis Pasco. Bueno, hoy viene calentito el programa, ya lo sabes. A partir de las 12 del mediodía, Bermud en la Vía Láctea a favor de Radio Topo, bueno, a favor de la Vía Láctea, organizado por Radio Topo. Pásate y mírale a la cara a tus locutores favoritos. Pero ahora, todo el mundo a bailar con los Dremen. Menudo temón. En el vídeo viral Callejeando con Dremen número 2 podéis encontrar este pepinazo. Yo os lo recuerdo, sábado 1 de noviembre en la Sala Caracol de Madrid. ¿Cuánto vale Dremen en directo? Dicho todo esto, 11:24 de la mañana. Tiempo para que os digamos ya las vías de contacto para que interactuéis con el programa más natural, aunque hay gente que ya lo está haciendo. Como siempre, las vías de contacto digitales, www.facebook.com/elcantamañanasconk, en Twitter, @guindimano, @radiotopo, también por mail, lahoradelhorcado@gmail.com, o como siempre el teléfono 976-291-398. Repito, 976-291-398. ¿Y te dejas una forma de contacto? A las 12 en la Vía Láctea. Exacto, a las 12 en la Vía Láctea, Bermud, al que os podéis pasar. Y desde aquí invito a Juanjo Casafranca, que ya nos está escuchando y nos ha comentado ya en el Facebook. Desde aquí un abrazo, gracias siempre por escucharnos. Y oye, pásate por el Bermud de la Vía Láctea, ¿o qué, tío? Bueno, dicho todo esto, esta semana, actualidad de la semana, sin duda, en Zaragoza, en Radio Topo. Hemos movido mucho esto en el Twitter, porque ya sabéis que hoy es el día del cáncer de mama. Y parece que todos somos muy solidarios y que todo el mundo se pone un lacito rosa, pero sin embargo en Zaragoza estos días ha habido mucha tangana con esto. Para mí ha habido dos temas esta semana aquí a nivel local. Uno ha sido el de los arcos de la aljafería, los arcos islámicos que se quieren volver a llevar a Madrid. Y otro ha sido el del Pablo Remacha, los mamógrafos y ecógrafos de este centro, que como ya sabéis, bueno, os habréis enterado, ha sido unos sucesos para mí más negros desde que está gobernando el PP. Pues os pongo en antecedentes, esta pasada semana pues la Marea Blanca, la plataforma en contra de la privatización de la sanidad, colectivos vecinales, han participado en movilizaciones en defensa del centro de salud de especialidades, el Pablo Remacha de San José. El consejero Oliván, de aquí del gobierno de Aragón, quería llevarse los ecógrafos al hospital Miguel Servet y dejar al barrio, a este centro, sin este servicio. El jueves estaba previsto el traslado de estos aparatos, pero los colectivos y los vecinos del barrio lo impidieron. Se concentraron en el centro por la mañana y haciendo resistencia pacífica pues impidieron que entraran los operarios y se llevaran los ecógrafos. Por la tarde, ese mismo día, hubo una manifestación multitudinaria por San José que terminó precisamente en este centro de salud. Una manifestación de la que yo no pude estar, pero he visto fotos y fue impresionante. Y pocas horas después de esta manifestación, de madrugada, con nocturnidad y alevosía, como se suele decir, y por la fuerza, a las 6 de la mañana llegaron al centro, al Pablo Remacha, dos técnicos del Salud, escoltados por unos 40 antidisturbios para llevarse los aparatos. Casi nada. Buah. Entraron, reventaron varias puertas, según ellos dicen que no podían abrirlas, sonó la alarma porque tampoco supieron quitarla. Entonces, vamos, parecía un robo ya directamente. Un escándalo, el robobo de la jojoya. Vaya por Dios. Entonces, pues para mí es un suceso bastante negro, ¿no? Que tenga que ir la policía a robar unos aparatos por la noche, a escondidas, contra la opinión de todo el barrio de San José, del barrio de Las Fuentes y de toda la gente que estamos en contra de la privatización de la sanidad. Y más todavía cuando hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Y muchos de los que hoy se ponen el lazo rosa hipócritamente son los responsables de este recorte en la prevención contra el cáncer de mama. Exacto, porque como ya sabéis, se mueve mucho, es todo muy bonito, lacito rosa, tal. Ahora, hace poco, en el Facebook, leía a nuestro amigo Chema, que estuvo aquí el fin de semana pasado, que decía, ¿tú qué haces a favor del cáncer de mama? Y dice, yo no voto a políticos que recortan en sanidad y tal. Claro. ¿Y tú qué haces? Yo me pongo un lacito rosa. Y te quedas tan genial. Pero como ya veis, en Zaragoza se llevan un mamógrafo y dos ecógrafos del centro Pablo Remacha, que dicen que es para llevárselo a Miguel Servet, veremos si cae ahí. Y como los vecinos no quieren, al final tienen que ir 40 antidisturbios, que no son dos ni tres, son 40 antidisturbios. Esos policías, cuando lo estás haciendo, tío, tú que me escuchas, porque ya sabéis que Radio Topo es la emisora más escuchada en las tocineras de la ciudad. Vosotros, cuando vais allí y veis que hay un montón de gente diciéndoos que no, tío, que no te lo lleves, que eso es salud, que está en un barrio, que la gente también lo necesita, que es en beneficio de todos, es algo público. Claro, que tú también tendrás madre o hermana o hijas que a lo mejor algún día, desgraciadamente, les hace falta, vas a quitárselo y como no puedes por el día porque hay un montón de presión ciudadana, te vas por la noche, como una vulgar rata, a robarlo a un centro de salud, encima reventando puertas y de todo, sonando alarmas. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿No os dais cuenta? ¿Por qué no empezará? Yo siempre pido que la policía empiece a pensar algún día. Dejad de cumplir órdenes, tíos. Dejad de cumplir órdenes solo. Empezar a pensar un poquito y a ver cómo están las cosas. Ay, desde luego, fatal. Fatal. Esto te deja a mí de bajón. Te deja tremendo. Mal. Te deja mal cuerpo porque encima de eso, te venden el Día Internacional del Cáncer de Mama. ¡Uy, qué bonito! Pero bueno. Ya sabéis que si queréis opinar sobre este tema o sobre cualquier otro, os repito, las vías de contacto 976-291-398. Repito, 976-291-398. En Facebook, El Cantamañanas o arroba Guindimán o arroba Radio Topo. O arroba Seitan Romana, que también lo podéis seguir en Twitter, nuestro amigo. Nuestra amiga Saeta Rubia. Y ya que nos has traído esta información, Saeta, preséntanos el siguiente tema que me has traído calentito para seguir animando la mañana y después iremos al curioseando ya. Pues antes hablábamos de los conciertos de Pilares y este para mí fue el mejor concierto de todos los Pilares. ¿Mm? Es un grupo que me sorprendió que viniera a Zaragoza, estuvo actuando en las barras Indignadas del Solar del Conejo, fue el viernes, y son Horchata Sound System, ya te los he traído por aquí alguna vez. ¿Mm? Son un grupo bastante peculiar en cuanto a lo musical y bueno, en cuanto a todo. Uno de los primeros discos pues lo grabaron, bueno, las letras las compusieron participativamente en internet a través de una wiki. Entonces son un poco vanguardia de todo esto. Esta canción se llama Orgasmes, de su disco 3.0, y seguro que os mola. Vaya nombres, ¿eh? Ya pusimos el Melafic, que es more. Y ahora Orgasmes, de los Horchata Sound System, y después iremos al curioseando, así que no te despegues, que El Cantamañanas, ya sabes, es el programa más natural. Horchata Sound System y este Orgasme, que espero que os haya encendido la moral. ¿Qué te ha parecido? Bien. No te lo esperabas, ¿eh? No, la verdad es que no. Te ha pillado y he visto tu cara y digo, esto es sorpresa. Los Horchata Sound System, ya sabes que a mí siempre me dejan impactado, y sobre todo porque estaba recibiendo una llamada de nuestra más aférrima oyente República desde el barrio Jesús, que siempre nos escucha, un abrazo desde aquí, que nos comentaba que, bueno, ella está en una franja de edad en la que necesita, pues, es la que más riesgo tiene de cáncer de mama y tal, ¿no? Y que le parece fatal lo de los mamógrafos del Pablo Remacha y los ecógrafos también. Y recordamos desde aquí, Día Internacional del Cáncer de Mama, y el Pablo Remacha se queda sin los aparatos para detectarlo. Así que fatal desde fatal. Aquí. Y eso, y muchas gracias a República por llamarnos al 976-291-398. Esta canción Orgasme tiene un videoclip que también te recomiendo que veas. ¿Sí? Si te gusta, no sé si escucha la letra, pero vídeo va por ahí. Pues por el nombre tiene que tener buena pinta, porque Orgasme y un vídeo, bueno, luego lo veremos, a ver qué tiene. Oye, y ya que antes de seguir con el Curioseando, ahora le damos los buenos días como se merece al grandísimo Pervis Pascó. Muy buenos días, Pervis. Buenos días, India. Madre mía. ¿Qué tal? Chaval, bien, ¿te has levantado bien? Sí. Estás fresquito como una lechuga, que ayer estuviste de fiesta y tú no es muy normal verte primero de fiesta y al día siguiente madrugando. Pero vamos, me alegro, tío, de que has cogido energía, ¿no? Te veo. A tope. Muy bien, así me gusta, que venga fuerte. Pues para que te siga la fuerza, entramos ya en el terreno del Curioseando. A ver qué os parecen hoy las movidas que he buscado. A ver, os voy a hacer una pregunta y no la leéis en el guión. Todos sabéis lo que es un atlas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Es la primera vértebra. Ahí te ha dejado clavado, ¿eh? Estaba pensando en los tiestos que aguantan el mundo. Muy bien. Estabas pensando en esa imagen, ¿verdad? Sí. Sabéis, un atlas es un libro de mapas, ¿no? ¿Pero por qué se llama atlas? ¿Por eso del hombre aguantando el mundo? No ¿Por sé. Qué crees que un atlas se llama atlas? Venga, no, cuéntanos lo no, que te no, mueres de ganas. No digáis tantas cosas. No, hombre, yo os daba a ver qué os dice la imaginación. Pero por si acaso os lo estáis preguntando, la explicación más extendida reza que es en honor al titán griego, como ha dicho la saeta rubia, del mismo nombre. Pero no está claro, porque en la mitología clásica, Zeus condenó al joven Atlas a sostener la bóveda celeste, que no la tierra, sobre sus hombros. Pero no fue hasta 1595 cuando Gerardus Mercator llamó así a un libro de mapas. Sin embargo, parecía referirse al rey libio Atlas, al que representó con el globo terráqueo sobre sus espaldas, y este icono se extendió. Pero eso, que lo sepas, que Atlas... Y luego se han confundido las cosas, ¿no? Claro, la historia es que Atlas no lleva la tierra sobre sus hombros, lleva la bóveda celeste. O sea que un atlas debería ser un mapa de las estrellas, no de la Tierra. ¿Qué te parece? ¿Bien? Bien, no sé, pero una historia en que salga un tío que se llama Gerardus parece poco creíble, ¿no? Bueno. Pues la primera vértebra se llama atlas porque sostiene todo el cráneo, la bóveda craneal. ¡Oh! Como venimos hoy en el Cantamañanas aprendiendo de medicina. Ya sabéis que los jueves de 8 a 9 de la noche tenéis... de 9 a 10. Los jueves de 9 10 a 10. 11. De 10 a 11 todavía, pero bueno. Los jueves de 10 a 11 tenéis aquí a Caldo de Cultivo con todas sus movidas. Y ya que tenemos un médico, hoy también os he traído una lista de alimentos muy sanos. ¿Por qué? Porque después de Pilares y antes de las fiestas y todos estos puentes de los que hablábamos, a lo mejor nos vendría bien comer un poquito sano, ¿no? Y cuidarnos, ¿no? Que siempre estamos ahí con los excesos y si no después dices, han sido los turrones. Hombre, los turrones y todo lo que te has metido durante el año, ¿no? Pues he traído una lista con los alimentos más sanos que he encontrado por la red. A ver qué os parecen. Empezamos. La piña. Que sepáis que acelera la recuperación posquirúrgica y reduce la inflamación del asma también. Eso no estoy yo tan de acuerdo, ¿eh? ¿Por qué? Porque la piña es un alimento histaminoliberador y en el asma la histamina no va muy bien. Bueno, bien. Mira, así los contrastaremos, ¿eh? Yo los saco de internet, pero ya sabéis que no soy periodista. Los arándanos ayudan a revertir el declive cerebral relacionado con la edad. ¿Esto sí? Eso no lo sé, pero lo otro sí. Y previene la infección del tracto urinario, esto sí. Eso sí. Desgraciadamente las chicas que son más de una propensa a las infecciones de orina, si comes arándanos, pues te lo rebaja. Sí, de hecho se suele tratar con zumo de arándanos así en plan naturista. Ah, upa. Las espinacas ayudan a mantener la agudeza mental. Y a Popeye le daban una superfuerza del cojón. Pero lo de Popeye fue por una marca de espinacas. Sí. Sí, los dibujos de Popeye fueron para publicitar, para que la gente comiera más espinacas por una marca de espinacas de Estados Unidos. Ah, ¿que era todo marketing? Sí. Madre mía, pues no tenía ni idea. Sí. Bien. ¿Qué? ¿Os pensabais que Popeye era un buen tío y en realidad te estaba vendiendo espinacas? ¡Qué cabrón! El bueno era Brutus. Y Olivia. No se podía llamar Oliva. Bueno, los pimientos rojos, las granadas y los melones te protegen contra las quemaduras solares. Esto yo no lo había oído nunca. Atención, si te los comes, ¿eh? No si te los echas por encima. O sea, que a lo mejor... Si te los echas por encima, desde luego que también te protegen, pero... Hombre, claro, porque te hacen sombra, ¿no? Quieres decir... Pero vamos, pues eso, los pimientos rojos, las granadas y los melones, ya lo sabéis. El brócoli reduce el daño de diabetes y protege el cerebro en caso de lesiones. Así que ya sabéis, algunos que tengáis lesionado el cerebro de tantos tortazos o de lo que sea, ya sabéis, a comer brócoli. El tomate reduce las inflamaciones y el melón también. ¿En esto estás de acuerdo, Vicky? No lo sé. ¿No lo sabes? No, estoy yo muy... No muy puesta en estos temas, la verdad. Bueno, vale. Y también yo el tomate he oído que cuando te quemas en la playa, por ejemplo, que si te echas en vez de afters un tomate, que también va bien, ¿no? Que rehidrata la piel y todo eso. Claro que sí. Eso es lo que yo he oído. Tampoco creo que no... Yo no he probado eso. Bueno, el verano que viene lo podéis probar. Las manzanas ayudan al sistema inmunológico y reducen el riesgo de Alzheimer. A comer manzanitas. Y además despiertan más que una Coca-Cola si tenéis que conducir, que lo sepáis. La rúcula, que se lo decía ayer a la Saeta Rulla y me decía, ¡oh, qué rica está la rúcula! Pues que sepas que la rúcula reduce el riesgo de defectos de nacimiento y el riesgo de fracturas, además de proteger la salud ocular. ¿Tanto que te gusta? ¿Has visto? A lo mejor te lo tendrías que haber tomado pues bastante más porque dice que reduce el riesgo de defectos de nacimiento. Sí. Y tú me parece que se te han quedado unos cuantos. Eso mi madre, eso tenía que haber tomado. A tope, pero bueno... Los espárragos alimentan las bacterias intestinales buenas y promueven la salud del corazón. Y cuando meas, además, te hacen apartarte. Y son diuréticos. Claro, ya te digo, te sacan todo lo que tienes ahí malo, pues te lo sacan para afuera. Las calabazas, esto yo no sabía, mejoran la visión de noche. De noche, dice, de día la sigues teniendo igual de jodida, pero de eso noche... Eso las de Halloween porque llevan luz dentro. Claro, si te la llevas así colgadita, ¿no? Muy bien, muy bien. La de Cenicienta también. Oh, se montaba ahí y no llevaba luces ni nada. Encima eso, son encima con ruedas y todo, cuidadito. De noche. Cacho de calabaza. Y además, también combate las arrugas, como también el kiwi. Para tenerte más joven, si estáis preocupados, si os llega la edad, pues ya sabéis, calabaza y kiwi. La zanahoria posee antioxidantes que protegen nuestro ADN y además combaten las cataratas. Y es una de las principales fuentes de vitamina A que va muy bien para la vista. ¡Oh! Dicho por un médico. ¡Oh! La coliflor. Ese alimento que por lo menos a mí, cada vez que hacen en casa coliflor, me tengo que ir, ¿sabes? O sea, no me gusta nada como huele, pero que sepáis que estimula la desintoxicación del cuerpo. Así que tóxicos y tóxicos aficionados, ya sabéis, a comer coliflor para desintoxicar. Las cerezas alivian el dolor de la artritis y la gota. Esto ya para gente más mayor. El repollo. Otro alimento que me da también grimón de olerlo solo ya. Promueve la salud y la coagulación sanguínea. Está bien, aunque no me gusta el repollo, pero bueno. La col rizada protege los ojos contra el daño solar y las cataratas. Y además aumenta la densidad ósea, como también hacen las moras. Así que si algunos sois de esto de hueso flojo... Y la soja también previene la osteoporosis. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira qué bien, pues ya lo sabéis. El mango regula la homocisteína para proteger las arterias. El mango de comer. No hagáis ningún... Novios, no hagáis la coña de... Cariño, que han dicho en la radio que el mango es muy bueno. Come mango. Qué tontería, venga, va otra más. La naranja reduce el riesgo de cáncer de boca, garganta, pecho y estómago y la leucemia infantil, que parece que no, pero hostia. Y la pectina suprime el apetito, además. O sea que ya sabéis, si queréis también, estáis en plan de adelgazar, pues naranjicas, que también están buenas y además es la época. Las ciruelas y las pasas mejoran el estreñimiento. Ya hablábamos el otro día del ciruelax. En vez de tantos medicamentos para cagar a la hora, cómete una ciruelax y vamos, te vas a cagar seguro. ¿Sí o no? Sí, sí. Y además protegen contra la pérdida ósea en la posmenopausia. Todas las que os toque, pues ya lo sabéis. La sandía, te lo decía ayer Saeta Rubia, favorece la fertilidad masculina. Así que si te quieres quedar embarazado, come sandía. Que yo no me puedo quedar embarazado, ni tiene sentido que coma rúcula ni sandía. ¿Cómo que no te puedes? ¿No has visto la peli esta del... Schwarzenegger con el Danny DeVito? ¿Cómo viene? Sí, hombre, hay hueco, quieres decir, ¿no? O sea, si te pones, hay hueco. Y si algún día te quieres animar a probarlo, yo qué sé. Solo probarlo, a lo mejor disfruta. Y por último, la banana, que sepáis que incrementa la quema de grasas corporales, como también hacen la papaya y las moras. ¿Y eso sabes por qué? ¿Por qué? Porque tienen tantas calorías que son muy difíciles de digerir. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que me estás diciendo que es todo... Porque como te saturan tanto, ¿no? No es el que tengan... plátano tiene mogollón de calorías. ¿Sí? Mogollón. Madre mía. Pues mira, sí, ¿has visto qué bien? Pues ya lo sabéis. Todos estos alimentos sanos... Yo para... tengo dos más. Ah, ¿sí? Pues tengo la miel. La miel, que es un estimulante natural de la inmunidad. Uh-huh. Con lo cual, para prevenir enfermedades autoinmunes y catarros en invierno y todo eso, va muy bien. Sí. Y el tomillo, que es un antiinflamatorio natural. Me acabas de romper. Yo iba a hacer una observación y iba a decir que todos eran de origen vegetal. Sí. Pero acabas de decir la miel y... Ya lo he chafado. Yo también lo había pensado. ¿Se habías dado cuenta? Yo también lo había pensado para veganos y vegetarianos, pero ha tenido que venir la vikinga, joder, me percae. No, pero la miel sí que es verdad que se utiliza para eso, como estimulante del sistema inmunológico. Y además está muy rica. Yo cuando pillo un yogur siempre me pillo una cucharada de miel ahí. Así tengo esta voz maravillosa. Y yo he venido a hablar de mi libro y siempre traigo aquí la quinoa. Es verdad, que ayer estaba muy pesado. Hablamos ayer también. Hablando. No, no sabéis qué es la quinoa, venía la saeta rubia encendida. No sabes lo que es. ¿Qué es la quinoa? Dios mío. Nadie sabe lo que es la quinoa. ¿Qué me suena, verdad? ¿Qué es? Pues la quinoa es un pseudo cereal. Históricamente es uno de los alimentos sagrados de los poblados andinos. Vengo documentado. Oh. Y que fueron prohibidos por los españoles a la llegada ahí a América, pues porque se utilizaban en rituales paganos, se utilizaban también como medicinas, tiene muchas aplicaciones. Uh-huh. Y nutritivamente, pues es excepcional. Es uno de los alimentos que ha seleccionado la NASA para los astronautas. Contiene los 8 aminoácidos esenciales, vitaminas B, C y E. Luego tiene hierro, calcio, magnesio, fósforo, potasio. Y en cuanto a proteínas, pues tiene más del doble que cualquier otro cereal. Madre mía. Así que yo soy un gran consumidor y defensor de la quinoa. De quinoa, que no es barata, además, según dijiste ayer. No, no es barata, pero bueno, cunde. ¿Sí? Sí. Ya con lo tanta cosa. Eso sí, comprarla. Es como un todo en uno. Comprarla ecológica. Ah, y de comercio justo. Sí. Porque hay una patente en Chile, semillas transgénicas, entonces siempre recomiendan que compremos la de comercio justo y que sea ecológica. Claro que sí, ya que coméis quinoa, pues hacerlo de un sitio bueno, claro que sí. Y que es uno de los motores de desarrollo que tienen por allí, por Bolivia y por los países andinos. Qué barbaridad, me hace gracia lo del llegas a un sitio y les prohíbes un cereal, ¿sabes? Es como, imagínate, ¿no? Oye, que tenéis que dejar de usar arroz, que sois unos paganos. ¿Qué me estás contando? Si llevo comiendo esto toda la vida, ¿sabes? Yo no lo entiendo, chiquet, pero bueno. Ya lo sabéis, lista de alimentos sanos, así que ya veis que el Cantamañanas os entretiene y además os cuida. 11:45, seguimos con un poquito más de música, ¿qué, chicos? Vale. ¿Sí? En este caso, nos ponemos con un poquito de ska, con los discípulos de Otilia y este Adrián, un mutante más. Y ya sabéis que si queréis más ska, reggae y ritmos calientes, mis colegas de Escándalo en las Ondas están aquí de 8 a 9 todos los domingos. Pero ahora, a moverse, ya nos queda la entrevista a Josep Nadal de Vertigen, el Rincón Conspiranoico con las noticias locas y mucho más. No te despegues de la 101.8. Hay mucha tranquilidad. Me baño en el río, corro por los montes, me siento en los bares y me tomo un carajillo. Cada dos semanas hay manifestación, se reúnen disfrazados en la Plaza Mayor. Seguro que es la envidia que los come por dentro, todos quieren ser conejillos de Indias. Desde que salvaron la venta nuclear, siento unos cables que no puedo explicar. Lluvia, actividad, peligro nuclear. Ya no soy humano, soy un mutante más. Me deprime enormemente. Los peces son anfibios, las ranas tienen pelo, las gallinas mean. Todo eso es el progreso. Desde que salaron la central nuclear, siendo unos cambios que no puedo explicar. Lluvia, actividad, peligro nuclear. Ya no soy humano, soy un mutante más. La música de Discípulos de Otilia. Con su música llegamos a las 11:47 minutos del mediodía. Tiempo para que abramos las movidas científicas que hoy quiero que me dé tiempo de hacer todo en el programa, aunque los colaboradores van y vienen, pero ya vuelven a sentarse, para escuchar las movidas científicas de hoy. A ver qué os parecen, chicos. Como me encanta esta sintonía también. Además, ahora se ha ido nuestra médica. Pero esta semana, en la ABC, leía esto. Científicos descubren por fin para qué sirve el apéndice. Creo. ¿El qué? Sí, es. Sí. Durante mucho tiempo, el apéndice ha estado relegado a ser un órgano inservible, inútil y problemático. Pero un grupo de científicos del Centro Médico de la Universidad Duke en Carolina del Norte parecen haberle encontrado finalmente una función. Según explican los investigadores, actúa como un refugio para las bacterias buenas que pueden utilizarse para reiniciar efectivamente el intestino después de un ataque de disentería o cólera. Vikinga, me mira raro. ¿Te suena raro o es verdad? A mí me suena más que es un refugio para el sistema inmunológico del intestino. Uh-huh. Bueno, más o menos lo que está diciendo, ¿no? No, estás diciendo que ahí hay bacterias buenas y lo que hay es linfocitos. Bueno, vale, yo sigo leyendo. Según yo tengo entendido, ¿eh? Yo sigo leyendo, que me queda este párrafo y a ver qué te parece. Un ataque de este tipo puede purgar el intestino de las bacterias esenciales para la digestión, de disentería o cólera. Es cuando las reservas de bacterias buenas emergen del apéndice para asumir el papel. A pesar de esto, el profesor Bill Parker advierte que el hallazgo no significa que debemos aferrarnos a nuestros apéndices a toda costa. Es decir, que si te da una apendicitis, no te pongas cabezón, no digas, oye, que me lo quiero, que me lo dejen. No, que te va a dar una peritonitis al final, loco de mierda, que te lo quiten. Pero entonces, esta explicación yo la he leído esta semana en la BBC de Ciencia, pero a lo mejor tú, que estás más metida en el rollo, sabes más. No contiene bacterias buenas, ¿no? ¿Me estás diciendo? Todo el intestino contiene bacterias buenas. Uh-huh. Todo el intestino, el apéndice incluido. Lo que pasa que en toda la mucosa del intestino hay placas de glóbulos blancos, de células que defienden un poco, uh-huh, un poco el intestino de agresiones, y el apéndice es la mayor concentración de ellas. Vale, qué bien explicado. Gracias, Vikinga. Cómo mola tener un médico aquí. Pues mira, vamos a seguir con más cosas médicas, a ver qué te parece esto. Porque también esta semana leían en un artículo: más potente que la morfina. Una molécula que se halla en el veneno del ciempiés chino cabeza roja, es la escandalopendra gigante robusta, es más eficaz contra el dolor que la propia morfina, según un estudio llevado a cabo por Glenn King, del Instituto de Biociencia Molecular de la Universidad de Queensland y publicado en la revista NAS. Los científicos empezaron analizando por qué hay personas que no pueden sentir dolor y descubrieron que en ellas el canal de iones de sodio denominado NAP1.7 estaba bloqueado. A partir de ahí, consideraron la posibilidad de que el veneno de este ciempiés fuera capaz de inhibirlo y observaron que efectivamente actuaba de una forma mucho más determinante que la morfina. El NAP1.7 juega un papel determinante sobre el corazón y los músculos. King sostiene que es muy probable que este tipo de ciempiés haya desarrollado la molécula que se encuentra en su veneno para bloquear los canales nerviosos de los insectos a los que se alimenta. Así que puede que en el futuro, en vez de ponerte una inyección de morfina, te saquen una escalopendra gigante, te la suelten en el brazo y cuando te muerda, pues ya estás, oye, ya no sientes dolor. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, sí. Sobre todo si quita los efectos secundarios de la morfina, que son un poco catastróficos. No sabes si puede ser adictivo también. A lo mejor luego tienes que llevar siempre una escalopendra, una caja en el bolsillo y ahí... ¡Tronco, que me pica la escalopendra! Pero no te gustaría más que llevar una jeringuilla, ¿no? Que casi... Bueno, no se queda más miedo la escalopendra a mí, por lo menos. Pero, ¿no? Dices, espere, que le voy a poner algo para que no sienta dolor. ¡Cataclaca! Y sueltas ahí la escalopendra en la cama. Es un poco heavy, ¿no? Pero bueno... Yo os voy a decir la última movida de estas movidas científicas de hoy, que a mí por lo menos me dejaba flipado. Comer palomitas en el cine anula el efecto subliminal de la publicidad. Eso huele a tongo. ¿Cómo que eso huele a tongo? Esto lo ha escrito Genarus, ¿no? Genarus Mercator. Espera, ¿qué quieres decir, Pervis Pasco? ¿Que esto es marketing de la gente de palomitas? ¿Para que compres más palomitas o qué? Por ejemplo. Bueno, pues... Lo primero, que es la publicidad subliminal. Es esto que salía hace años, que se te pasan una imagen súper deprisa que tu cerebro capta, pero tú no llegas a ver. Ese es un ejemplo, lo que quiere decir. Pero la... A ver... Sigue, no te cortes. ¿O te refieres a segundos planos donde hay marcas? Yo creo... Actores bebiendo, yo que sé, una... Sí, bebida. Cuando sale la típica familia desayunando con la caja de leche... De marca, lo que sea. De marca, sí. Lo que sea, eso es... Bueno, eso es publicidad... Bueno, no sé. Ahora me estoy liando. Lo de subliminal era también cuando hubo la movida esta de que los republicanos de Estados Unidos, el Partido Republicano, hizo una campaña para las elecciones de no sé qué año que ponía los demócratas, no sé qué, y había... Y si pasabas el vídeo segundo por segundo, había un segundo en el que en vez de demócratas, democrats, ponía rats, ratas. Eso era subliminal también, era... Ah, upa. Bueno, pues a ver. No sé cuál de las dos es. Yo te voy a explicar lo que he leído esta semana y a ver si os parece bien o no. La tradición de comer palomitas mientras se disfruta de una película ha persistido hasta nuestros días, pero quizá sean ahora muchas salas las que se replanteen su venta, después de que un estudio publicado en el Journal of Consumer Psychology ha demostrado que el efecto de los anuncios previos a la proyección del film quedan completamente invalidados si el espectador consume estos apetitosos granos de maíz. Investigadores de la Universidad de Colonia, en Alemania, han descubierto que masticar irrumpe el lenguaje subliminal que se transmite cuando se proyecta un anuncio, nuestro diálogo interior, algo que se produce cuando escuchamos el nombre de una persona o compañía y al que reaccionamos moviendo nuestros labios y lengua para simular la pronunciación de ese nombre, queda anulado. Normalmente, este proceso lo hacemos sin ser conscientes y para recordar sea más sencillo. Vosotros diréis, ¿cómo lo han comprobado? Porque esto a lo mejor es una movida que se ha inventado. Es lo que te iba a preguntar ahora mismo. Pues mira, para la investigación, 118 personas recibieron una cantidad de dinero para comprar una loción hidratante de entre 6 posibilidades y después donarla a una ONG de entre otras 6 opciones. Antes de la prueba, los 118 individuos fueron expuestos a spots en los que se anunciaban tres de esas lociones y 3 ONGs. De nuevo, los que masticaron palomitas eligieron los productos al azar, mientras que el otro grupo seleccionó marcas y ONGs de los mensajes publicitarios visionados. Es decir, 118 personas son muy pocas para decidir si es azar o si es casualidad o si es... O sea, que no te vale. Tú metes a 118 personas en un cine, les das palomitas a unos y a otros no, y los que comen palomitas hacen lo que les da la gana, y los que no han comido palomitas van a los sitios que tú les has planteado, y no te parece... Tienes que hacerlo con más gente, más cines. Hombre, sí, contra mayor sea la muestra, más... Claro, cuanto más fiabilidad, más exacto. Sí. Que sepáis que solo os he sacado este ejemplo de lo que es el estudio, pero hicieron 2 o 3 experimentos más. Para que se acabe este solo. Pero vamos, veo que necesitáis más información, ¿no? Vale, para la próxima me la apunto, ¿sabes? Y para la próxima somos traeré críticos. Todo bien documentado, que me pegue aquí 20 minutos. Pero vamos. ¿Qué os parece? ¿Hacemos ¿Vosotros? Una prueba? ¿Cómo? Mira, la gente puede venir a tomar vermú hoy a la Vía Láctea, a la Vía Láctea, a la Vía Láctea, a la Vía Láctea. Vermú, despojos del Pilar. Y se a otro bar. Exacto. La cuestión es que vengan a la Vía Láctea y les damos palomitas. ¿A dónde? ¿A la Vía Láctea? Exacto, sí, a la Vía Láctea a partir de las 12. Vía ¿dónde? Láctea. ¿Dónde está eso? Vía Láctea. ¿Bermuda Radio Topo? No puede ser. Les damos palomitas. Y si los que coman palomitas no se enteran de nada, ¿no? Estará bien hecho, ¿no? Sí. Y luego hacemos una encuesta de a ver qué grupos de música se han puesto y qué. Exacto, a ver qué se ha pinchado y no, para ver. O que la gente que venga pregunte por el Guindilla. Por el Guindilla. Exacto. Por el Guindilla. Podéis preguntar por el Guindilla de la Vía Láctea a partir de las... No, a partir de las 12, ¿no? Que nosotros aún estaremos aquí. Es que empieza dentro de 4 minutos ya el vermú, ¿eh? Uy. Dicho todo esto, se acaban las movidas científicas. Nosotros seguimos... A ver si preparo la entrevista, a ver si consigo contactar con Josep Nadal, que el WhatsApp lo tiene que ha parado hoy a las 6:45 de la mañana. O sea, que no sé si se ha ido de juerga o lo que sea. ¿Lo vamos a llamar? O igual ha madrugado. No, mucho madrugar es eso. Pero no, bueno. Igual es agricultor. Pues igual. Yo a las 6 de la mañana estaba ahí a tope, ¿eh? Hombre, pero porque tú vives siempre. Vas a mil. Vas a mil. Pero bueno. ¿A qué hora te levanta, Pervis? Yo a las 9. ¿Qué querías madrugar hoy? Quería madrugar, pero no he conseguido madrugar tanto como quería. Ah, ¿no? Pues hombre, a la 9 está bien, ¿no? Pero quería madrugar un poco más. Oh, bueno. Pues mañana. Mañana. Bueno, a todos los que hayáis madrugado, a ver qué tal os sienta este temazo de los Faith Keepers, que estos pilares también estuvieron tocando y la Saeta Rubia también os fue a ver. En este caso, este tema que se llama El Keeper, del que tenéis el videoclip colgadito en YouTube... Y también lo vamos a colgar ahora mismo en el Facebook de El Cantamañanas y en el Twitter, @guindyman, para que lo disfrutéis. Después, si tenemos suerte, entrevista, y si no, tengo más movidas que contarte, así que no te despegues de la 101.8, ya lo sabes, todos los estilos concentrados en El Cantamañana, todos los sábados de 11 a 1 del mediodía. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Cara, que tu roubar a banda, que tu dissolver. A banda pegou uma fone, cara. Pegou legal. Está uma sumida. Por isso, os pais que some people may say that I love so they make me put that sound feel like gotta keep it cool. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. No confesar el pánico a soltarme de las manos y caer contra el suelo. Desaparecerá marcando en mi cuerpo cortes que serán la peor de las caricias. Déjame poder soñar, dormirme y nunca despertar. Poder soñar, sé que mañana será igual. Me tocan tus manos, no lloraré. Mis gritos ya no sirven. Salir sin miedo a ser víctima inocente. Quiero fundirme en el suelo y desaparecer, morir. Poder soñar, dormirme y nunca despertar. Poder soñar, sé que mañana será igual. Volverán a renacer. Se abrirán las cicatrices, volverán. Se abrirán las cicatrices, volverán a renacer. Se abrirán las cicatrices, volverán.

música de Vertigen y este Máquina Van sonando en Radio Topo 101.8. ¿Dónde si no? Con su música, 12 y 34 minutos del mediodía, y nuestro gran colaborador Pervis Pascoy ha venido con un montón de movidas y me dice: Guindilla, ya me tienes que dar micro porque esto si no, no cabe, que tal y que cual. Pervis Pascoy, ¿qué has preparado para el programa de hoy? He traído a los Selecta Colectivo, a un grupo de hip hop del País Vasco. He traído una canción de su segundo disco, del Experience en Etorbidetic, del 2002. La canción se llama, bueno, mi pronunciación en euskera deja mucho que desear. La canción es Itzemin hartzen duten tokia. ¿Cómo? Itzemin hartzen... Bueno, cuando escuchéis el estribillo, entendréis la pronunciación, digamos. Muy bien. Y primero, antes de ponerla, la voy a traducir. Es una canción, bueno... No es muy dada este programa, no es muy de buen rollo. Bueno. Pero bueno, yo qué sé. Aquí ya sabes que ponemos de todo, ¿eh? O sea, cuando hay que ponerse de mal rollo, se pone. No, sí, es una canción bastante... Pues venga, pues date vida, a ver, que porque tienes rato ahí traducido, ¿eh? Que te veo. Vale. Pero bájame la musiqueta esta de... Vale. La música que está muy fuerte. Hay un sitio en el mundo, allí entre la tierra y el infierno, donde la palabra es herida. Un rincón cutre donde los sueños de las personas se rompen. Cada cual seca allí sus lloros. Las espaldas hablan, despreciando la sinceridad. Sacan provecho de la cobardía. Los amigos allí se compran y se pierden como papeles. El color de la pluralidad de las ideas es gris. Matar para comer, cuando hasta la fe está en venta. Rebaja siempre con la vida de los demás para que nosotros las compremos con beneficios. Los fines de semana pasan allí como si no fueran, y el domingo para descansar lo trae la muerte, sin entusiasmo. Fin de semana, parranda, calimocho y ron, palabras sin sentido para el niño soldado. Chicas guapas y tetas bonitas, tapadas por un burka o afeadas por una mina con dinamita. Dinamita y olor a uranio, todo lo que quieras. La sonrisa de tu novia es un insulto, sin miedo a que la vendan para violarla. Que no sufra donde las palabras se hieren, pues allí mismo la palabra es herida. Allí se enamoran el cielo y el humo. Allí hacen el amor. La guerra, el hambre y la desgracia son películas en nuestros elegantes DVDs, rebajados por Harry Potter u otra inundación comercial. Todavía es verde el color de los uniformes. Los honores y los dolores son premios distintos. Espera un poco. Nominado en la próxima guerra. El cadáver reventado que aparecerá reventado en el telediario. Leones que no han perdido el humor. Los blusoneros llenos de sangre. Héroes que andan pobres, vestidos de Kalashnikov y dos sandalias. Personas humildes condenadas a matar. Si quemaran Neguri o Gorraiz, quizá el dolor volvería a los que lo han creado. Pero mientras tanto, aquí estamos aferrándonos a la palabra, con un grito de esperanza, esperando que no mate el dolor. Bueno, ¿esa es la traducción de la canción? Oh, ¡qué bien! Muchas gracias, Pervis, ¿eh? ¿Cómo te lo curras, tío? ¿Has traído...? Esta es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? ¿Traducir una canción del vasco? ¡Guapo, eh! Pues vamos a ver cómo suenan los Selecta Colectivo A, ¿no? Pero haberlo dicho bien. Sí. Y este Hittek Min Harten Duten Tolkia, o como se diga. Y después, a lo mejor tenemos, si nos da tiempo, la receta, ya lo veremos. Badatoki bat munduan han zerutan ur artean hitzak min hartzen duenekoa. Gizakien ametsak puskatzen diren txoko zakarra. Norberak bakarri legortzen ditu hanbere negarrak. Bizkarrak dire solasten zintzotasunari muzin eginik. Kolarkeriatik atratzen dute etekinik. Laguna galtzen direan da erosten paperen gisan. Ideianen eztasunaren kolorea da grisa. Odeitzu antzean gokoak eta nekeak. Jateko hil beharra fedea ere saltzen denean. Beherapenak beti batzuen bizitzekin. Bertzeok erostitzagun merke etekinekin. Aste buruak pasatzen direan, ez balire bezala, tatxe den hartzeko igandeari optakar. Desko gara, aste buru, barranda, kalimotxo eta ron. Zentzurik gabeko itzak, aur soldaduaren dako. Neska derrak eta bular politak. Burka batek estalirik edo mina batek izusturik. Dinamitaz, dinamita eta uranio usaina. Naiaina, zure neska lagunaren irribarrea da iraina. Bortxa dezaten, salduko ez duten beldurrik. Ez ezala sufri itzak nintzen diren tok. Hortzen baitu hitzak min hartzen, hitzak min hartzen. Hortzen baitu hitzak min hartzen, hitzak min hartzen. Hortzen baitu hitzak min hartzen. jotzen dutela rutan Gerra eta gozea, eta nahi gabea Gure DVD dotoren filmea Harry Potter edo zer diru oldek apaldurik berdea Da, oraino berde, uniformeen kolorea Doloreak eta ohoreak sari ezberdin dire Etxiden, pixka bat, urrengo gerra nominatua Teleberrin azalduko den zerraldo lehertua Humorea, galdu ez duten lehoiak Blusoiak, odolez blai, txiro da biltzan neroiak Kalasnikov bat eta bisandaliaz jantzirik Erritarru mila, kiltzera kondenaturik Neguri edo gorra Raiz, erreko balira Bye. Agian oinazia itzuliko zen sortu zutenen tokira Baina artean hemen gaude itzari eutxiz Oinazia hil ez dezan itxaropen irrintziz Itzan maitu itzan inartzen Itzan inartzen Itzan maitu itzan inartzen Itzan inartzen Itzan maitu itzan inartzen Itzan inartzen Itzan maitu Mantecón, escucha el Cantamañana, senta el Toregón. Siempre camina evitando miradas que lo puedan delatar. Es como la sombra, es como la muerte, es primo hermano de Satán. Viste trajes italianos y usa balas de verdad. Eres yo. Siempre, siempre quiere más. No quiere oficinas, no quiere almacenes. Mi jefe que le pueda echar. Y tiene un objetivo, su ruta de escape. Y el Cadillac a todo gas. No querrías conocerle si no eres el que le va a pagar. Eres yo. Escuchando a Johnny Cash se peina despacio, repasa sus frases, es la rutina de un buen plan. Y cuando conoce al pobre diablo, Johnny se pone a llorar. Es otra chica guapa que pudo ser mía y ahora debo liquidar. Johnny soy otra, apunta y dispara, deja una rosa por lo que pudo ser. Selecta Colectivo y ahora la música de los perros del Boogie y este Johnny Cadillac, otro de los grupos que me envían desde Maldito Records, gracias siempre. Con su música llegamos a las 12 y 45 del mediodía y hoy tenemos un programa tan completo con entrevistas, con actualidad, con buenos colaboradores y además uno de ellos, Pervis Pasco, que ya ha venido con mucha movida. Primero, la canción traducida de los Selecta Colectivo A y ahora me ha dicho que tienes la receta para hoy y todo, para toda la gente que se está haciendo ahora la comida, darles una alternativa vegana, ¿no? Exactamente, unos nuggets de seitán, comida rápida vegana. ¿Nuggets de seitán? No, sí. Hay nadie haciendo la comida, están todos en el vermú. O deberían. Exacto, os recordamos, vermú en la Vía Láctea, organizado por Radio Topo, todos los despojos Vía de Láctea. Pilares, ya podéis ir a la Vía Láctea, Vía Láctea, si no Vía estás Láctea. Ahí, ya puedes ir bajando. Vía Exacto, y ahora dentro de muy poquito nos subimos nosotros. Pero Pervis Pasco, dinos cómo se hacen esos nuggets de seitán tan ricos que tienes preparados. Qué para buena hoy. Qué pinta tienen. Esta receta me la enseñó un amigo. Un mago de los montes, de... del Juli Ball. me la enseñó un amigo, pero yo la que me he traído hoy apuntada la he sacado de una página, veganilandia.blogspot.com. Entonces os digo los ingredientes para hacer 18 nuggets: 150 gramos de tofu, 150 gramos de seitán, una cucharadica de cebolla seca. Yo supongo que esto con cebolla picada se podrá apañar, porque cebolla seca no sé dónde se podrá pillar, no he visto yo. Te la puedes dejar secar, ¿no? ¿O no? Venden cebolla frita ya en algunos supermercados. Ah, vale, bueno. Bueno, pues eso. Luego media cucharadica de pimienta negra molida, media cucharadica de comino molido, sal, pan rallado y cereales así rollo con flakes de estos, ¿sabes? Sí. ¿Sabes cuáles son? ¿Eh? Con azúcar y todo. Son con azúcar los cornflakes. Es que yo no suelo tomar. Bueno, los hay con azúcar y sin azúcar. Sí. No sé, pues como queráis, si queréis un toque dulzón a los nuggets, pues. No sé, pero vamos, pillar, no hace falta que eso, que busquéis los de marca blanca, de los que son como los cornflakes de Kellogg's, pero de marca blanca. Muy, la preparación es, ponemos en la batidora el tofu, el seitán. ¿Hemos dicho ya algún día la receta del seitán? Creo que sí. Bueno, pues si no, ya la volveremos a repetir algún día, pero vamos. Ponemos en la batidora el tofu, el seitán y la pimienta negra y el comino y la cebolla esta. Luego lo batimos y hacemos bolas con la masa para darles la forma de los nuggets. Y luego empanamos los nuggets con pan rallado, los cereales estos y cerveza. Y los freímos en abundante aceite de oliva. Luego hay otra forma de hacer esta receta, que es como me enseñó mi amigo, que es hacer sin el tofu, hacer el seitán directamente cuando ya esté ya blandico, pues rebozarlo en lo que hemos dicho, en pan rallado, cereales y la cerveza. Ah, upa. Sobre todo remojarlo en cerveza, ¿verdad? Sí. Si no es fuera del cuerpo dentro, porque te mete las cervezas y después te comen los nuggets. Pero vamos, seitán romana, ¿usted conocía esta receta? Desconocía, pero sí que los he probado. ¿Sí? Nunca había pensado en hacerlos, debería haberlo pensado antes, porque me está entrando un hambre. Pero sí que los he visto en la Virosta, por ejemplo, tienen... Ah, upa, ya sabéis, no les llaman nuggets, pero es lo mismo. Pues ya sabéis, recetas veganas como siempre a cargo de Pervis Pascó. Muchísimas gracias por traerlas siempre. Podéis seguir a @seitanromana en Twitter, que siempre está con sus movidas. Y la página que nos has dicho, veganilandia.com. No, veganilandia.blogspot.com. .blogspot.com, que también tiene muy buena pinta. Dicho todo esto, es la 1:10. Vamos a poner un tema porque lo tengo que dedicar seguro, unas noticias locas y nos iremos a echar el vermú en la Vía Láctea, que os recuerdo, despojos del Pilar, todos a la Vía Láctea, vermú organizado por Radio Topo. Pero hoy tengo que dedicarle un temazo a mi grandísima amiga Ana García, que vive en Fraga y nos escucha desde los podcasts. Desde aquí un abrazo tremendo, que siempre nos escucha y siempre está pidiéndonos los podcasts. Y ayer fue su cumpleaños, desde aquí muchísimas felicidades, y me dijo, oye, ¿me podías dedicar un tema? Por ejemplo, el Forever Young de los Alphaville. A mí es que los Alphaville, pues como que me dan un poco de sarpullido, ¿sabes? Ese pelazo, esa laca. Entonces, te he buscado este remix hecho por el DJ Miguel Mateus, que está en YouTube y que acabo de tuitear y de también publicar en el Facebook para que todos os mováis al ritmo de este Forever Young de los Alphaville. Ay, como me gustaría ser siempre joven y no cumplir años, ¿eh? Que además este fin de semana estamos de muchos aniversarios. Desde aquí, muchísimas felicidades a Ana. Gracias por seguirnos y escucharnos desde la mega fábrica, que sé que nos escucha mientras envasa cheringas. Y después seguimos con las noticias locas. No te despegues del programa más natural, que hoy venimos muy fuertes, ¿eh? A tope. Yeah, man. Remix del Forever Young de los Alphaville, hecho por DJ Miguel Mateus, dedicado para Ana desde Fraga. Un abrazo desde aquí, felicidades por tu cumpleaños. Y también felicitamos por su cumpleaños al Centro Social Ocupado Quique Moore, que como ya os hemos dicho antes, este fin de semana está de aniversario, 3 añitos ya que lleva ocupada la cárcel de Torrero en la Plaza de la Memoria Histórica de Zaragoza. También felicidades al Cantamañanas, que este fin de semana se cumple su cumpleaños también. Felicidades al programa, gracias. Yeah. Y felicidades también al Guindilla, si me escucháis mañana repetido, mañana 20 de octubre, si me está escuchando repetido hoy, 20 de octubre, domingo, es el cumpleaños del puto Guindilla. Felicidades desde aquí. Felicidades. Felicidades, Guindilla. Puto Guindilla. Yeah, man. Con su música los paramos ya, porque es tiempo de escuchar esta sintonía. Que empieza con estos gritos cachondos. Si algo te hace gracia, pones LOL. Va. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Las noticias más locas que nos deja toda la semana. LOL. Esto es que te ríes. Comenzamos con esta. Detenido un escolta de Artur Mas por cultivar marihuana. Na, na, na. Agentes de la Brigada de Investigación detuvieron a mediados de septiembre a este policía y a su actual pareja, acusados de un delito de salud pública. Tras las sospechas, los mossos entraron en su domicilio en Mora de Ebre, en Tarragona, donde encontraron un centenar de plantas, según informaba la cadena SER. Ya sabéis, claro. La cadena SER. Ya llevaba a Artur Mas y le decía: Artur, vamos por allá. Gallardo, ¿qué pasa con el rollo? Y no se sabe si Artur Mas también le daba el rollete. Que últimamente que está tan loco. Igual con... era su camilla personal. Pues seguramente. Me creería que se fume 100 plantas en un año. Va, yo me imagino ayer escolta con el traje negro, con el auricular este que lleva, ¿no? Escuchando ahí a Bob Marley y apestando a María. Chaval, ¿de dónde vienes? Con el petardo en la oreja, ¿no? Y dice, venga Artur Mas, monta que te llevo. Venga. Venga, seguimos con otra que se acaba de ABC. Inversores despistados hacen disparar en bolsa las acciones de una empresa en quiebra llamada Twitter, pero con dos Es en vez de una I. El entusiasmo por la inminente salida a bolsa de Twitter, la red social, es bastante grande, tanto que hace unas semanas algunos inversores confundieron las acciones de esta red social con las de la acabadísima cadena de tiendas de electrónica Twitter. Pero Twitter, la red social, escribe T-W-I-T-T-E-R, y esta tienda se escribe Twitter T-W-E-E-T-R. Entonces, ¿qué pasa? Esta cadena entró en bancarrota en 2007 y sus acciones han subido más de un 1000%, según informaba la agencia Reuters. Entonces yo me preguntaba, ¿realmente son tan listos los superbrokers y estos superinversores del copón que juegan en la bolsa, que se supone que manejan un montonario de perras, y después inviertes en una empresa que estaba en quiebra porque te has equivocado por el nombre? Que lo haga uno me parece normal. ¿Qué puede pasar? Que lo hagan un montón de gente. ¿Tanto os fijáis? Luego te dicen las noticias: ha subido el IBEX, no sé qué, tal. Si todos unos jetas, no tenéis ni idea. Invertís. ¡Ay, que sale Twitter a la bolsa! Y no te fijas ni en el nombre. Vaya mangantes. Vosotros no tendríais que tener derecho a jugar con esos montones de dineros. Me parece fatal. Venga, 12:56, que me entra este más. Una serpiente resucita y muerde a una mujer. Resucita, ojito. What the fuck? Ha sucedido en la ciudad de Harbin, en el norte de China, cuando la mujer fue mordida por una serpiente venenosa que llevaba 3 meses envasada en un frasco con licor, en un tradicional brebaje conocido como Seiyu. Un brebaje que se consume en Asia y en el que se mete una serpiente para aprovechar sus poderosas propiedades curativas. Excepto si te muerde, porque entonces ya no es curativo, entonces es dolorativo, me invito a la palabra. Pero vamos, exacto, matativo. Esto no es vegano. No es vegano. Ahí lo tiene. Ese licor no es vegano, ¿no? Además, decía en la noticia... Aunque bueno, si la serpiente está viva. Bueno, pues... Ahí te ha pillado, ¿eh? Ahí te ha pillado. ¿Se considera vegano o no? Si la serpiente está viva. Tú puedes tomar leche y tampoco es vegano, la vaca está viva. Pero si lamieras una vaca, tampoco serías vegano, pues. La vaca está viva. ¿No? ¿Cierto? Claro, o sea, mordisquito ahí con ese pelo, ¿no? Tampoco. What the fuck. Pues ya sabéis, si alguna vez pilláis un licor de serpiente o de lagarto, pues si acaso pegarles un castañazo, no, es el que estén mal muertos y os salgan por la noche y os ataquen. Yo mejor no os lo toméis. Vale, está bien. Tomaos unos nuggets. De seitán. Con cerveza. Madre mía, ya me viene la tos, así que yo creo que es tiempo de cerrar. 12:58 minutos del mediodía. A lo mejor se acaba la grabación en el servidor ahora, pero nosotros seguimos. Bueno, ya ponemos esta sintonía que acaba el programa, como siempre. MacGyver y sus inventos. Claro que sí, 1:-2 del mediodía termina la edición número 50 del programa más natural. Oh, ahora venía lo... Oye, lo de las frases célebres, hoy que me la había preparado. Sí. ¿Quién te ha dicho que no? Vale. Yo claro que te dejo que te digas una frase célebre, pero no te preocupes que viene ahora. Primero hay que recordarle a la gente que estás enganchado a Radio Topo y te recomiendo que no te desconectes. Siempre te traemos la información más veraz y menos objetiva, música libre y sin publicidad y los locutores más reales de la radio. La semana que viene, el Cantamañanas volverá aquí de 11 a 1 del mediodía con todas sus locuras, entrevistas, conspiranoia, noticias locas y todo el rollo. Vía Láctea. Exacto. Guindilla. Te recordamos que en la Vía Láctea está el vermut de los despojos del Pilar ahora mismo, así que bájate y mírale a la cara a tus locutores favoritos, además con buena pinchada a cargo de Ciudad Podrida. Si quieres partirles la cara, también esto. En el programa de hoy le tenemos que dar las gracias al grandísimo Perdis Pascu por haber vuelto. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a ti, Nilla. Eres un crack, te sales. También a la Saeta Rubia, muchísimas gracias por venir. Un placer. Llevarme dos horicas, que me he metido aquí. Exacto, y llevarme ayer de fiesta al Centro Social Ocupado Quique Mur, que os recuerdo, están de aniversario. Hay que decir las actividades de hoy y mañana. A tope. Venga, ¿no las tenías en el ordenador? Date vida, yo lo hemos comentado antes. ¿Ponlas en el ordenador? No las tengo en el ordenador, pero creo que esta noche hay un karaoke y esta mañana noche hay comedor popular vegano. A las 7 hay un documental. Auge del fascismo en Europa. Sí, sobre el auge del fascismo en Europa. Y luego a las 9 o por ahí, fiesta hortera y karaoke, ven disfrazado. O disfrazada. Genial. Baby, me encanta el karaoke. Sí. Ya. Y el domingo. Y mañana a las 3 la comida popular vegana de todos los domingos por 3 euricos. Y luego charla sobre la ocupación en Zaragoza y mesa redonda sobre la ocupación en Zaragoza. Muy bien. Muy bien. Oye. Y mañana también en Tudela, aquí, una horica de Zaragoza, es la fiesta de Euskera en Nafarroa Oñés. La fiesta de las ikastolas navarras. Así que quien quiera acercarse lo tiene aquí a una horica con conciertos, multitud de actividades y multitud de gente. A tope. Y esta noche yo por aquí por la Madalena estaré celebrando mi cumpleaños y el del Canta Mañana. Así que ya sabéis, todos los que queráis os podéis pasar y nos vemos esta noche. Dicho todo esto, ahora sí que llega el tiempo de hacer las frases célebres de hoy. Y ya que tenía tantas ganas, Perdis Pascu inaugura las frases célebres de hoy. Vale, traigo una frase del novelista francés Víctor Hugo que dice así: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Y para los valientes es la oportunidad. Me ha encantado. Muy bien. Saeta Rubia. Pues yo traigo aquí un fanzine de Lucía de Fendorella, que es un fanzine que te voy a hacer entrega en cuanto acabe el programa. Es de poemas en aragonés. Ganas tengo de pillarlo ya. Y la frase la cojo de este fanzine y dice: o mundo ye maravilloso, a chen ye ciega. Quien quiera ver, que vea. Muy buena y muy cortita, sí señor. Señorita vikinga, ¿tiene usted frase célebre? No, pero puedo decir una frase bastante sabia que me decía mi padre. Venga. Y es que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Toma, no lo había oído nunca, ¿eh? Me acabas de dejar alucinado. No lo había oído nunca. Oye, muy bien no también. Sí, es lo que se me ha ocurrido cuando he oído vuestras frases. Muy bien, pues yo en este caso voy a acabar con una frase de Lou Holtz que dice así: la habilidad es lo que eres capaz de hacer. La motivación determina lo que harás y la actitud determina lo bien que lo harás. Con esa reflexión os deja quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte hasta la una del mediodía. Hoy nos despedimos, ya que estamos de cumpleaños, de mi amiga Ana, felicidades otra vez, del Cantamañanas, felicidades otra vez, y del puto Guindilla, otra vez, felicidades. Y el Centro Social Ocupado Quique Mur, también felicidades por esos 3 añazos ocupando ya la cárcel. Nos vamos con un poquito de dubstep, en este caso este If I Die Young. Si me muero joven, por favor, recordadme siempre. Nos vamos, hasta la semana que viene. Un abrazo desde las ondas, que tus sueños se hagan realidad y nos vemos en el Bermud de la Vía Láctea. Vámonos, chicos. Vamos. Adiós. Au. Au. Au. Au.